Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Lo llevamos diciendo hace tiempo. Cae la noche, llega el verano y el cerro de la Virgen de Gracia se permuta, se transforma en un viaje a través del propio tejido del tiempo. Esta noche acaban de empezar las archiconocidas rutas nocturnas por la localidad. Estamos esperando que lleguen, la radio está aquí esperando que llegue el resto del grupo y voy a aprovechar este tiempo para saludar a nuestra amiga Rocío Montero. Rocío, buenas noches, amiga. Buenas, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, contenta. Al final todo ha salido bien, aquí sí, estamos. Ya sí, están los sí. grupos andando. Pues sí, todo se está desarrollando muy bien. Estamos esperando ya que venga Isabel con el grupo de ver la muralla restaurada. Y comenzaremos con el catering. Luego, antes del catering, también tendremos una degustación de té. Tenemos aquí unos músicos de... Ahora hablaré con ellos, que están eso aquí. Eso es. Sí, ya me dicen por ahí que... Unos músicos con su música árabe muy, muy buena. Y claro, es muy contenta porque son 40 personas las que han participado en esta inauguración. Entonces, bastante contenta. Sí. Mira, yo siempre diré que este escenario, tal cual lo estamos viviendo esta noche, con estas músicas y con estas mujeres tan guapas que ahora vamos a empezar a saludar, es una especie de viaje en el tiempo, como estamos diciendo. Es descubrir otra Archidona, la cual, por activa y por pasiva, no nos vamos a cansar de predicar que incluso los propios archidoneses tienen que venir, porque seguro que se van a encontrar con muchos matices, mucha anécdota, mucha pequeña historia que incluso aquí mismo se desconocen. Rocío, el suma y sigue. Comprendemos que siempre los primeros tiempos para echar a andar al carro nunca es fácil, ¿no? Pero que al final el boca a boca seguro va a ser el mejor vehículo de publicidad sí. para que la gente llegue aquí, ¿verdad? Sí, sí. Mira, esta época árabe forma parte de nuestra historia. Los archidoneses tienen que vivirla. Y decirte que bueno, archidoneses y fuera gente fuera de Archidona, por supuesto. Quiero decir con esto que el próximo sábado 27, dentro de dos sábados, tendremos otra vez otra Archidona dormida. Bueno, pues... Entonces convoco a todo el que quiera y que se inscriba en la oficina de turismo. Bueno, pues la oficina de turismo, vamos a encontrar a Rocío dispuesta a orientarnos a todo y a todas para poder asistir. Yo voy a seguir recogiendo voces por aquí. Vamos a ver una mujer tan guapa, una mora que esta noche está encarnando, bueno, pues un papel. Amiga, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantadísima, supongo, de formar parte del proyecto. Pues sí. Muy contenta. Bueno, tú cuando escuchaste por primera vez el recorrido, ¿no?, por la Archidona nocturna, ¿qué pensaste? Me fascinó la idea. ¿Te fascinó la idea? Sí, así de simple. Me encantó la idea. Y sobre todo una mujer como tú, tan sumamente formada en el terreno histórico, ¿no? Bueno, sí, por mi carrera. Hombre, estoy súper orgullosa de formar parte de esta iniciativa. Pero la historia no es lo mismo estudiarla que interpretarla y que esta noche vivirla. Exactamente, sí. Bueno, ¿piensas que todos tenemos que seguir aprendiendo de nuestros propios orígenes, de dónde viene nuestro paso, de cómo se configura y el porqué de todo el conjunto que nos rodea? Exactamente. Las archidonesas tienen mucho por descubrir, lo dije el año pasado. Es correcto. Que tienen que descubrir nuestro antepasado y tienen que formar parte de ellos. Y nunca... Y hoy es una etapa más, ¿no?, de esa historia pasada. Fantástico. Y una iniciativa muy buena y tienen que venir a verlo. Pues yo te lo agradezco muchísimo el que nos lo digas de esta manera y ahora, si te parece, me voy a escapar a una esquinita y unos músicos por ahí que estoy seguro que algo tendrán que decirnos. Ya, pues, ya, venga, cojo los micrófonos de la radio, ¿quién dijo que la radio no aventura? Hola, chicos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Omar. Omar, ¿qué tal? Bueno, pues fíjate, Omar, qué sonidos tan sumamente especiales. Supongo que tiene que ser un placer para vosotros el estar en un escenario tan sumamente histórico interpretando músicas que son históricas también. La verdad que sí, es un privilegio volver aquí a tocar, ya que esta parte de Al-Ándalus fue una de las más... nobles que ha tenido el reino nazarí, el reino andalusí. Nosotros intentamos hacer vivir este legado con la música, intentando transmitir toda la época esa que se vivió en el Andaluz con la música que se tocaba en el momento de entonces, Y aquí estamos. Omar, muchísimas gracias. Llega el grupo por aquí. Os vamos a dejar que a través de vuestra música emprendamos un viaje en el tiempo. Muchas muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ven para acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Qué bonita esa Archidona bajo la luz qué de la luna bonita, en este entorno. Qué bonita, de verdad que sí, que sí. Es preciosa, yo estoy enamorada. No, eso ya lo sé. Y más teniendo al hombre que tienes a tu lado, con tanta historia, que le encanta recalcar y trazar y vislumbrar todo lo que es la historia que acompaña a este entorno, sí. Qué cosa más bonita. Oye, esto es un acierto, te hay que decirlo. Esto es un acierto, sí, es verdad, sí. Es que Archidona tiene una cultura y tiene, no sé, un eje que yo me siento muy orgullosa. Es que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Fíjate qué ambiente tan mágico. Fíjate la gente como aplaude. Ahí está. Con la música andaluza, que es la muy bonita. La música andaluza, eso es, que esta noche nos está, de alguna manera, ayudando a hacer ese viaje en el tiempo. Bueno, pues desde aquí, con tus palabras, vamos a seguir recogiendo voces, que lo que tiene que venir la gente. Y hay que subir a verla de noche. La ermita, la muralla y ver el pueblo de noche desde aquí, que es precioso. Bueno, Bueno, pues. Y beberte un té tan bueno que me han ofrecido. Ah, qué bueno el té. Qué bueno. Sí. Tengo por aquí un bandolero, vamos a intentar ver si. Vamos a ver, seguro que sí, en tiempo de radio. Fíjate, caminando por aquí, ¿a quién me encuentro? Don Francisco Jiménez, buenas noches. Hola, buenas noches. Si a ti no te gustan estas cosas, ¿qué haces? Uy, yo. Eso digo yo. Bueno, pues Paco, por segundo año tenemos la suerte de poder anunciar a los cuatro vientos de que Archidona abre sus puertas desde una perspectiva histórica, lo cual es simplemente alucinante. Pues sí, la verdad es que es un recorrido histórico muy interesante, el segundo año, una iniciativa bastante interesante que puede atraer mucho turismo y una iniciativa bastante bonita para el pueblo de Archidona, incluso para los archidoneses y los que nos visitan, ¿no? Por supuesto. Mira, a mí una cosa que me llama mucho la atención, aparte de esa foto en familia ahora mismo que se van a hacer, es cómo todo puede cambiar simplemente con una escenografía, unas velas de por medio, una buena explicación que nos adentre en los orígenes y una simple banda sonora, vamos a llamarla así de alguna manera, de aquel tiempo, para que todo esto cambie, ¿no? Del día a día y en este momento, ¡bla! Todos nos, de alguna manera, cogemos una especie de tren en el tiempo y nos colocamos en otro momento. Esto hay que vivirlo. Sí, es retroceder en el tiempo y yo creo que el año pasado ya lo recordábamos también, retroceder en el tiempo, escuchar esa música andalusí, escuchar en árabe esta música andalusí que hace tantos siglos que se escuchaban en esta misma Alcazaba, en este mismo recinto, ¿no? Y hay una cosa que tenemos que destacar forzosamente, ¿no? Quiero decir, hay dos actuaciones muy interesantes que se han hecho en el Cerro de la Virgen de Gracia, que ha sido la recuperación de las murallas, que sin duda, recientemente inaugurado, el paseo ha sido muy bonito contemplando el atardecer y escuchando la leyenda de la Peña de los Enamorados. Por otro lado, pues también recientemente inaugurado el Centro de Interpretación de la Cultura Mozárabe, que da una explicación a lo que es el cerro y a todo el entorno y al paisaje que podemos otear desde aquí, desde este castillo. Y lo que tú dices es de ensueño. Yo, vamos, a invitar a los vecinos y vecinas de Archidona que en la próxima fin de semana que se apunten a esta jornada, porque es una experiencia única. Degustar el té aquí debajo de los arcos de la Puerta del Sol. Sin duda. Es una experiencia muy bonita, muy bonita. Paco, tenemos que sentirnos muy orgullosos y de enhorabuena, lo acabas tú de decir, la muralla con el 1% cultural, que con las obras que se han ejecutado, y por otro lado, lógicamente, hace esta semana el Centro de Interpretación, que abre sus puertas promulgando la historia y esa huella musulmana tan sumamente vinculada con estas tierras. Se ha ganado mucho en muy poco tiempo. Estamos de enhorabuena. Sí, yo creo que han sido dos actuaciones, dos obras fundamentales para lo que es la historia de Archidona. Como ya los oyentes saben, en ese sentido, las catas arqueológicas que se han ido realizando en los trabajos de restauración de la muralla y demás, van a dar, porque los arqueólogos están finalizando su informe, van a dar valga la redundancia, una información histórica impresionante para lo que es la historia de este castillo, para lo que es la historia de Archidona. Y como tú bien decías, ese centro de interpretación del mozárabe en la ermita de la Virgen de Gracia, pues también nos da una información de esos personajes tan importantes como fue Abderramán I cuando lo proclaman emir aquí en el castillo de Archidona, o bien esa proclamación también de rey nazarí de Zac Siriza, o bien esa revuelta de Omar Ben Hassún, que llegan y conquista dos veces el castillo de Archidona, y el propio Abderramán III tiene que venir él con su ejército a ocupar nuevamente Archidona, ¿no? Entonces es recuperar ese pasado, recuperar esa historia tan importante para Archidona. Bueno, pues tomamos buena nota. En cualquier caso, desde aquí promulgamos a la gente que hay que venir, tienen que encontrar estas rutas que invitan en la noche veraniega a conocer un poco nuestra identidad. Paco, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.